Bienvenidos, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos con el Pastor. Este jueves 25 de junio son exactamente las 5 con 7 minutos. Escuchamos Tú eres mi Dios de la banda de Calacuaya, una canción que se grabó completamente en los estudios del Centro Cristiano. Y bueno, queríamos también compartirla contigo a través de esta transmisión. También saludo a mi papá, que está el pastor Gilberto, que está aquí también ya conectado con nosotros. Y Hola, saludo hola. también a... Nada más que de Instagram estoy tratando de unirme, pero fíjate que no me aparece aquí. Bueno, ahorita yo creo que vamos a poder saludar también a los de Instagram, pero vamos a iniciar con esta transmisión también. Y nos da mucho gusto poder compartir contigo desde nuestra casa hasta tu casa. Gracias por conectarte. Y bueno, esta semana 14 de la cuarentena, ya han pasado muchos días, pero estamos también listos y emocionados para seguir disfrutando de esta cuarentena junto contigo. Te recordamos que puedes escribir tus preguntas. Esto se trata de que tú preguntes cosas al pastor. Entonces estamos contentos también de poder leerte, saludarte. Ya hay algunos saludos. Saludamos rápidamente a María Eugenia. Buenas tardes, Eugenia. Esperemos que estés bien. A Otoño López Martínez. Gracias, Otoño. Espero que ya no extrañes el formato anterior. Mari Reyes, buenas tardes, Mari. A Teresita Espinosa, a Natalia Sitle, gracias por conectarse y por tantos saludos. También a Mili Ruiz Calderón, al buenísimo Elmer. Saludos, Elmer, y gracias por toda tu ayuda. Alfredo Ortega, Alex H. Hola, Alex, en YouTube que nos está viendo. A Teresita Espinosa, que nos está viendo desde San Diego, California. Qué gusto saber que estamos llegando a tan lejos. Entonces, estamos en vivo, completamente en vivo, desde nuestra casa, transmitiendo para todo el continente prácticamente. Todavía no me apareces acá aquí está. Estamos en vivo en Instagram también. Ahí viene Giroma. Entonces, ahora también podemos leer tus preguntas en Instagram. Ahí está. Listo. Buenísimo. Bueno. ¿Qué les parece si iniciamos orando? Y para poder continuar, ya hay algunas preguntas. También nos manda saludos ahí Neto Cervantes, que estamos haciendo un proyecto sorpresa. Espérenlo los próximos meses. Andrés Díaz, Marta Elvira, que también nos está viendo en YouTube. Y bueno, ahora sí. Pues, ¿qué te parece si iniciamos y oramos para también dedicarle este tiempo a Dios y que Él nos hable, que podamos escucharlo? ¿Te parece bien? Perfecto, comienzas orando si gustas. Muy bien. Señor, gracias porque tú eres bueno, gracias porque nos permites conectarnos con muchas personas en diferentes hogares, en diferentes partes de la República. Te pido que también, como siempre te lo pido, es que podamos escucharte, que tu corazón sea audible a nosotros durante este tiempo a través de las preguntas y de las respuestas. Ponemos la conexión en tus manos para que todo pueda salir bien y yo bendigo a cada persona que está conectada. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Listo. amén. Listo. Bueno, nos quedamos con una pregunta pendiente Bien, el una martes. pregunta pendiente acerca, de hecho fue aquí en Instagram, nos preguntaban acerca de, saludamos a Yo Soy Álvaro, también acá en Instagram, nos preguntaban acerca del significado de la serpiente Números 21. sí, a ver, acá está, número 20. Números 21, versículo 8. Y si puedes limpiar el lente de tu teléfono porque está muy sucio. Okay, ahorita lo limpiamos. Números 21, versículo 8. Aquí está. Se los compartimos. Vamos a limpiar el lente. Listo, se ve mucho Ahí está mejor. mejor. Sí. Okay. Bueno, Números 21:8. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, haz una figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Bueno, la pregunta que nos hace alguien en Instagram era justamente por qué razón o qué significaba la serpiente. Aquí hay que ver el contexto entero. El contexto nos habla de que eran serpientes de repente que aparecían en el desierto. Si tú has visitado alguna vez el desierto, te habrás dado cuenta que es un terreno propicio para las serpientes y otro tipo de animales de ese tipo. Pero ahí en particular es que el pueblo de Israel comenzó a ser atacado por las serpientes. Pero, a ver, pon otra vez un poquito arriba el versículo, por favor, Joe. Si subes un poquito, luego, ahí creo que es en el versículo 4. Luego, el pueblo de Israel salió al monte Hor y tomó camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom, pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada que comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Es decir, fue algo que es natural del desierto. En ese momento se convierte en un instrumento de Dios para darle un castigo al pueblo que estaba de alguna manera murmurando, empieza la murmuración, el chisme, la queja contra Dios y contra Moisés, contra Dios porque era la nube del Señor la que los iba guiando por cada lugar. Y obviamente Moisés era el líder de carne y hueso al que la gente veía y la gente se empieza a impacientar. Ahora, la comida, el maná lo enviaba a Dios. Recordemos, todos los días amanecía y ya tenían el maná que iban a consumir a lo largo del día. Pero la gente, en lugar de decir, Señor, gracias porque estamos comiendo pan del cielo, la gente empezó a decir, pero este maná sabe horrible. ¿Y cuántas veces somos iguales porque nos quejamos de todo? Bueno, ¿cuál fue el castigo? Las serpientes. Pero aquí lo interesante es que Dios no retiró las serpientes porque él podía haberle dado una orden a las serpientes y retirarse, sino que le dice a Moisés, construye una serpiente de bronce atada a un poste y todos los que sean mordidos van a mirar ahí. Y dice que todos los que eran mordidos volteaban a ver la serpiente porque de esa manera se iba delatando los murmuradores. De esa manera se iban delatando los chismosos, los que nunca faltan en un grupo que empiezan a hablar, a murmurar, a comentar, a quejarse en contra de Dios, en contra de Moisés, y así se mantuvo. Ahora, cabe mencionar que hoy el logotipo en las regularmente para la carrera de medicina universalmente es justamente una serpiente que está enrollando un poste. ¿De dónde lo tomaron los médicos? Bueno, pues justamente de este pasaje de Números. Muy bien. Ahí está. Ok, ya está. Perdón, me fui un minuto. Esperamos que haya quedado resuelta esa pregunta que hubo en Instagram. Y hay otras dos que quisiera que contestáramos rápidamente para la gente de Instagram. Hay dos preguntas. La primera la hace Alemargos y pregunta, pastor, a pesar de la cuarentena, ¿hay alguna forma de tener consejería y ministración? Tu micrófono está apagado, pa. Te decía, si tú nos das tu número telefónico, nos mandas un mensaje privado, con mucho gusto te canalizamos a alguna persona de las que nos están apoyando en este momento con consejería y con administración, y buscaremos que a través de una videollamada pueda ser atendido. No estamos haciéndolo de manera personal cara a cara, pero con mucho gusto alguien del equipo de consejería te llamará, y ya sea que se pueda orar por ti a través de esa videollamada o bien que se te pueda dar el consejo. Sí, para... Muy bien. Ahora, otra pregunta que ha llegado en Instagram, tampoco para no dejarlas hasta el final, la hace Katia3488 y dice, disculpe, ¿por qué una persona que se bautizó y ha asistido a cursos no puede dejar de beber? Bueno, porque el bautismo es una decisión de arrepentimiento, es una decisión personal donde nosotros estamos tomando la decisión propia. Dios no me está tomando como su marioneta o como su robot, no. Yo estoy tomando la decisión. Ahora, la hermana Oli tiene un dicho muy cierto y que en este momento aplica, porque aun cuando alguien ore por ti y te ministre, pues podemos romper ataduras, pactos, echar fuera al demonio, etcétera, etcétera. Pero de la carne, de esa me encargo yo y tú de tu carne, y cada uno de nosotros nos tenemos que dedicar a echar fuera lo que hay en nuestra carne. Por eso la Escritura nos enseña que tenemos que echar lo carnal de nosotros, quitar los pensamientos carnales, romper todo lo que le gusta a nuestra carne, pero eso ya es una decisión personal que tiene que ver con nuestro dominio propio y con lo que nosotros estamos decididos a hacer. Eso es el punto. Puede ser que alguien se haya bautizado, pero ahora tiene que trabajar con esa parte. Romanos capítulo 7, si me pones en la pantalla, por favor, yo Romanos capítulo 7, es un pasaje bastante largo, pero si me lo puedes poner desde el versículo 20, por favor, ahí está, si subes tantitito, dice la lucha contra el pecado, ¿verdad? Y ahora sí, el versículo 18 dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra. ¿Lo puedes subir, por favor, Joe? Súbelo. No. Perdón, pero bájalo. Perdón, ya me expliqué mal. Amo la ley de versículo 23, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que, dice, así que ya ven, en mi mente, ponle por favor otra vez. En mi mente, de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Así que tú, si tienes un problema así, tienes que ser sincero, ya no tanto ir a administración, sino decirle, Señor, no puedo yo mismo lidiar con esto, es una batalla en mi mente, una batalla en mis miembros, una batalla con mis gustos, y yo quiero dejar, y es una situación que tú constantemente tienes que rendir delante de Dios, y créeme, Dios lo hará. Exacto, creemos que Dios lo hará. Bueno, ahora sí vamos con la primera pregunta que llegó a YouTube y que de hecho llegó de manera cronológica. Este programa nos ordena todas las preguntas de manera por minuto y segundo. Entonces, si fuiste de los primeros en comentar, seguramente te estaremos escuchando también tu pregunta lo más pronto posible. Y la primera pregunta que llegó la hace Diana Hidalgo. Y es esta pregunta viene a un comentario que llegó y está circulando por WhatsApp y por redes sociales que es falso, pero bueno, vamos a tratar de resolver este misterio. Y dice: buenas tardes, Dios los bendiga. Mi pregunta es: escuché que la pistolita que usan para tomar la temperatura en los centros comerciales te matan las neuronas. ¿Esto es cierto? No, es totalmente falso, de toda falsedad. A veces es tan fácil crear un mito, una mentira, un fake news, y se reproducen. Yo creo que si tú, Diana, mandas un mensaje de motivación, va a ser difícil que se reproduzca. Si te ocurre inventar cualquier cosa, y te aseguro que te haces famosa porque esa mala noticia correrá como pólvora. Es falso. Pero hoy tuve que ir a hacer una adquisición justamente a una tienda que está aquí cerca de la casa, que es un centro comercial, y me llamó la atención. Llevaba mi sombrero para protegerme del sol, y cuando me iban a tomar la temperatura me dijeron: no, a la cabeza no, al brazo. Entonces ya apuntaron al brazo, porque yo creo que ha sido tanto los pleitos que tienen con la gente que ya decidieron no apuntar más hacia la frente. Pero no, es una mentira que alguien sacó en algún lugar, y bueno, pues no, desgraciadamente ya se popularizó, pero no le hagas caso. Bueno, la temperatura se puede medir en el cuello, se puede medir en el brazo, se puede sentir, hasta en la pierna se puede medir, ¿no? No necesariamente en la cabeza, pero no le va a hacer nada a tus neuronas. Bueno. No, para nada. Muy bien. La siguiente pregunta la hace Diana, y Diana dice: quisiera dejar esta pregunta. He escuchado que si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo, no serás salvo. ¿Qué nos puedes decir? No. Ya hemos visto en otros programas que el Espíritu Santo nos regala el don de hablar en lenguas, la capacidad para comunicarnos sobrenaturalmente con Dios, en la intercesión, a veces para dar mensajes de manera profética, porque el don de lenguas es multifacético, tiene varios propósitos, nos sirve para muchas cosas, y eso es extraordinario. Ahora, el hecho de que tú no hables en lenguas no significa que no tienes el Espíritu Santo. Yo creo que a veces nos da miedo porque el hablar en lenguas es una batalla con la mente. Es una batalla el pensar que estoy loco porque estoy diciendo algo que a mi juicio son balbuceos, que son palabras que no se pueden entender o expresar en un lenguaje que mentalmente no significa nada. Es un acto de fe. Hablar en lenguas requiere fe y requiere apagar tus pensamientos humanos que te dicen: estás loco, no estás diciendo nada, nadie te está haciendo caso, Dios no te oye. Y obviamente esos pensamientos los tienes que hacer a un lado y olvidarte de ello. Ahora, el hecho de que no lo hables tampoco representa nada. Dile: Dios, regálame el don de hablar en lenguas, y te aseguro que Dios te lo va a dar, porque dice Jesucristo que si alguien le pide el Espíritu Santo a su Padre se lo va a dar, porque nuestro Padre es bueno. Pero la salvación también, aprovecho para decirte, no depende del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo nos ayuda a vivir una vida cristiana victoriosa, pero lo que nos da la salvación es nuestro arrepentimiento personal y haber reconocido a Cristo Jesús como Señor de nuestras vidas. El Espíritu Santo viene como algo especial que nos enriquece para vivir bien aquí en la vida cristiana, pero no es el bautismo, el Espíritu Santo, lo que nos da la salvación. Eso, yo también creo lo mismo. Bueno, seguimos saludando. Araceli Tapia, gracias por estar siempre presente. Mario Rodríguez desde Lindavista, CDMX. A Trish de la Rosa, gracias por vernos. Tenemos por acá a Jarime Navi, a Maldonado, a Leonardo Moreno, a José Luis García, al Grupo Libre de Adicciones, que mañana tienen su transmisión, a Fernando García, que también él todos los viernes ahí está con la alabanza para las reflexiones bíblicas. Ok, aquí hay otra pregunta. Fernanda Hernández en YouTube pregunta: buenas tardes, mi pregunta es, ante las pruebas, ¿cómo saber si viene de parte de Dios? Y esta pregunta tal vez va relacionada al mensaje que tuvimos el domingo, la predicación del domingo. Ante las pruebas, ¿cómo saber si vienen de parte de Dios? Bueno, si es una prueba, obviamente todas las pruebas vienen de parte de Dios porque esos son como un examen en donde Dios quiere saber qué tanto va caminando nuestra fe, qué tanto va caminando nuestra obediencia, qué tanto va caminando nuestra santidad. Y toda prueba va a sacar si realmente somos fieles, sinceros, obedientes, si realmente estamos caminando en fe, o si solamente somos de dientes para afuera, si solamente somos una fachada, pero no estamos en orden en el resto de nuestra vida cristiana. Y eso evidencia una prueba. Cuando un maestro o una maestra está aplicando una prueba o un examen a un alumno, pues está tratando de evidenciar sus conocimientos, porque tal vez en el salón de clases, aparentemente el chico o la chica pueden ser muy estudiosos, pueden ser muy participativos, pero el examen va a sacar a relucir si realmente están aprendiendo o no han aprendido nada, o solamente están ahí sentados, pero no aprenden nada. Y la vida cristiana no se trata de estar sentados en la iglesia escuchando mensajes o abriendo mi Biblia y leyéndola de principio a fin y se acabó. No, ahora la prueba realmente va a poner en evidencia si somos cristianos de a de veras en toda la extensión de la palabra, fe, obediencia y santidad, o si solamente estamos como un adorno o una vida religiosa, pero que no sirve para nada. Muy bien. Bueno, también nos mandan saludos desde Nochitlán, Oaxaca. Estamos orando también por todo lo que sucedió el martes con el sismo en Oaxaca. Keila Aro, qué padre formato. Gracias, Keila. Bueno, Gracias, Kay. Saludos también a Lilia Sánchez. Bueno, ahora en Instagram ya te ven y ya te oyen, así es que ya no se van a poder quejar. Y hasta los saludo. Ahí está, hay mucha gente también que está por acá: Esteban Quiroga, Alex Hernández, Jessica Segar, Ada Socorra. Ok, la siguiente pregunta, hay algunas preguntas interesantes. Vamos a ver esta, que es la que sigue. La hace Eli Guerrero en YouTube y dice: Buenas tardes, mi pregunta es acerca de Judas 1:9. ¿Por qué dice que Miguel se disputaba el cuerpo de Moisés con el diablo? Bueno, porque Moisés, recordemos que él sube a la montaña, al monte Nebo, donde finalmente se dice que él ahí muere y que es curioso, ¿verdad? Porque la forma en que lo interpreta quien termina de escribir Deuteronomio dice que Dios lo enterró personalmente, pero después esta revelación que tiene Judas es interesante, porque nos dice que se disputaban el cuerpo de Moisés. Esto está hablando obviamente en el sentido espiritual. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Suponemos que esta lucha se dio justamente cuando Moisés sube y cuando Moisés es retirado en ese momento del monte Nebo por el Señor. Y esto confirma, obviamente, que Moisés no quedó sepultado en algún lugar del monte, sino que de alguna manera Dios se lo lleva. Y yo creo que ahí vino una lucha muy fuerte, por lo que entendemos de Judas, donde el diablo quiso arrebatarlo, quiso hacerle algo. Recordemos que Moisés, seguramente emocionalmente, no digo espiritualmente, pero emocionalmente, Moisés murió. O fue a la presencia de Dios deprimido, aunque era una persona que creía en Dios y que confiaba en Dios, pero yo quisiera que tú te pusieras en un momento en las sandalias de Moisés. Él tuvo una tarea de 40 años de guiar al pueblo por un peregrinaje muy complicado y justo cuando está a punto de entrar a la tierra prometida, por un acto en el que él reaccionó ante la provocación del pueblo, Dios le dice, tú no entras. Emocionalmente, yo creo que por mucha santidad que hubiera habido en la vida de Moisés, yo creo que él murió deprimido, él murió con determinada situación de angustia en su corazón porque no logró su objetivo. Tan solo miró la tierra a lo lejos, pero no logró entrar. Y yo creo que eso lo intentó aprovechar el diablo para tomar su cuerpo. Y vino esa lucha espiritual de donde el ángel Miguel luchó por él. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta también ya la hemos contestado algunas veces, pero vamos a contestarla con este nuevo formato, una manera breve, rápida, para poder seguir, porque hay varias preguntas. Entonces, Eli Carmona nos pregunta, buenas tardes, Pastor y Joe. Hermano Gil, ¿está mal decir que la sangre de Cristo nos cubre? Mira, es una forma en que mucha gente está acostumbrada a orar. No es una situación bíblica en donde el Señor Jesucristo nos enseña a orar cubriéndonos con su sangre. No, simplemente es algo que se ha ido popularizando. No es bíblico esa expresión. Tú puedes orar en el nombre de Jesús y finalmente sabemos que el Señor te protege a ti de una manera especial, pues porque Él manda a su ángel a que acampe alrededor tuyo. Bíblicamente no existe ese elemento, no existe esa forma. Se toma de otras figuras, pero no precisamente lo que tiene que ver con la sangre de Cristo. Pero mira, no tengas miedo. Al final tu vida está en manos del Señor. Y cuando tú oras y le dices, Señor, me pongo en tus manos, mi vida está delante de ti, soy de tu pertenencia, no tienes por qué temer absolutamente nada. Eso, muy bien. No hay nada que temer. Ok, nos mandan otra vez saludos desde Washington, D.C. Entonces, un saludo hasta Washington. Saludos a Washington. Estamos viendo este año si se va a hacer la asamblea de la OEA en Washington virtual o presencial. Y les anticipo para que oren ustedes. El miércoles próximo tenemos una reunión con la gente de la OEA para que nos definan cuál va a ser el formato y cómo vamos a participar. Ok, seguimos orando por eso. Ramírez Manuel nos manda saludos y también Ezequiel. Entonces, un saludo. Gracias, saludos a toda la familia. A toda la familia. Esta otra pregunta muy común que podemos contestar de una manera breve también. ¿Qué pasa cuando alguien se muere y qué pasa con el alma? Bueno, ya habíamos dicho, el espíritu va al polvo o al lugar donde se le haya enterrado, sepultado, si quedó en el agua o ahora como está sucediendo con los que han fallecido por el COVID y que los están prácticamente cremando, etcétera. El espíritu va a la presencia de Dios y el alma queda dormida. Acuérdate que para el alma cuando se duerme no pasa el tiempo, así que cuando despertemos todos un día en la presencia de Dios, ni cuenta nos vamos a ver dado de cuánto tiempo, días, meses, años o siglos hayan transcurrido desde que dormimos hasta que el Señor Jesucristo venga y nos resucite. Muy bien, bueno, la siguiente pregunta viene. Ok. En YouTube nos preguntan lo siguiente. Hola, bendiciones. Una pregunta. Según Mateo 17, del 10 al 13, Elías era Juan el Bautista. ¿Por qué en Reyes 2, 11 no murió y en Mateo 14, 10 y 11 fue decapitado? Sí, pero no es que haya reencarnado. La Escritura dice que es el Espíritu, es decir, con el mismo propósito, la misma santidad, el mismo celo. Aquella unción que movió a Elías fue la misma que movió a Juan el Bautista y tuvieron características semejantes. Elías, por ejemplo, no nos habla la Biblia de que se haya casado, él vivía aislado, tenían autoridad para hablarle a los reyes. Acuérdate que Jezabel lo odiaba porque él iba y reprendía a Acab, y etcétera. Acab lo respetaba, o sea, a lo mejor no le caía muy bien la forma en que le decía las cosas, pero Acab se aguantaba y respetaba los jalones de orejas que le daba Elías. Bueno, lo mismo sucede con Juan el Bautista, nada más que él viene a preparar el camino para el Señor, pero viene con el mismo poder, con la misma autoridad. Él reprende a Herodes, él se le pone al tú por tú, él lo confronta, le señala el pecado. Igualmente, así como Elías vivía aislado, pues Juan el Bautista vivía aislado. Y ambos tuvieron muchos paralelismos en sus vidas. Por eso habla la escritura que venía con el mismo espíritu, pero no quiere decir que haya reencarnado o que sea la misma persona, sino que habla con el mismo objetivo, los mismos propósitos, el mismo mover, la misma motivación, etcétera. Y eso es importante entenderlo. No reencarnó para después morir. Muy bien. La siguiente pregunta viene, creo que a buen tiempo para ti, para mí, porque justo ayer estábamos viendo una serie acerca de esto. Entonces, en Facebook, Gina Ortiz nos pregunta. Buenas tardes, soy Israel. Bueno, Gina e Israel. Quiero saber si el vino que hizo Jesús en la boda tenía alcohol. ¿Es malo tomar vino en una boda? Bueno, hola, mi querida Gina, que nos estás viendo, Israel. Yo a Israel lo conocí muy chiquitito y ahora viven allá en Tijuana. Un saludo hasta allá. Bueno, pues acuérdate que el vino es un tema en la Biblia que tiene que ver mucho también con su cultura y su forma de ser. Y también es importante entender que al mismo tiempo que la Biblia nos recomienda, incluso a través de Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, bebe un poco de vino por causa de tus problemas estomacales, etcétera, etcétera. También Pablo mismo escribe a Timoteo y le dice que los servidores no tienen que ser dados a mucho vino, etcétera, etcétera. Pablo también aclara que todo está permitido, pero que no todo nos conviene. Entonces, bajo ese contexto podemos entender, no, tomar una copa de vino no es ningún pecado, pero para mucha gente el vino puede ser causa de tropiezo, puede ser causa de que bebe un poquitito y ya con eso tuvo lo suficiente para terminar varios días perdidos en el alcohol. El problema no es el vino, el problema es uno, que a lo mejor uno dice, es que me gusta tanto el vino que entonces puedo tomar copa tras copa tras copa hasta que pierdo el control. Ese es el punto en cuestión del vino. Ahora, si Jesús lo que hizo, pues desde luego que era el vino fermentado como el que acostumbran a beber en aquel entonces, porque el maestro de ceremonias o el maestresala, como lo traduce la Reina Valera, incluso se sorprende, dice, es que siempre se sirve el vino de menor categoría al final y tú has reservado el mejor vino para el final. Y no tengamos miedo de eso. De hecho, acuérdate que muchos borrachitos, el único pasaje de la Biblia que conocen es el de Jesús cambió el agua en vino y de ahí se aprovechan para estar bebiendo. Pero, en resumidas cuentas, no tiene nada de malo, pero cuidado, porque eso puede afectarte si tú no tienes el dominio propio y si no, pregúntale a todos los que están metidos en problemas de alcoholismo. Ahora, esta serie que recomendaba yo o que platicaba yo, se las vamos a recomendar. Yo creo que la vamos a subir en la página de Calacuaya para que la puedan descargar a su aplicación y la puedan ver. Es una serie de la cual un día les vamos a platicar con mayor detalle, muy, muy, muy bonita, y que les va a hablar y les va a ser de mucha edificación. Súper, súper recomendada esta serie y vamos a terminar de verla y después les platicamos de qué se trata, pero es muy interesante esta serie. Bueno, la siguiente pregunta viene igualmente en Facebook y Joe Carlos Valencia pregunta, buenas tardes hermanos, Dios los bendiga, shalom. En Primera de Juan 5, 16 y 17, ¿cuál sería tal vez ese pecado de muerte que refiere la palabra? Gracias. Bueno, recordemos que lo que dijo Jesucristo, el único pecado por el que no existe ningún tipo de perdón ni redención de ninguna especie es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos redarguye de pecado, quien nos lleva al arrepentimiento. Y este pasaje aquí lo estamos teniendo ya en la pantalla. Primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 16 y 17. Si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte y no digo que se ore por quienes lo cometan. Todas las malas acciones son pecado, pero no todos los pecados llevan a la muerte. el pecado que lleva a la muerte, obviamente, en este caso, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ok, bueno, estamos haciendo una prueba de audio con Instagram y pedí paciencia también a Instagram, por favor. La siguiente pregunta la hace María Eugenia. Ella la había hecho varias veces, creo que también ya le hemos contestado, pero vamos a contestarla de nuevo. Y dice, se queda pendiente mi pregunta. Cumplió un mes mi esposo de fallecido. Lo cremaron. ¿Qué pasa con ellos? No, bueno, pues simplemente lo que dijimos, al final de cuentas, el alma de tu esposo está ahorita dormida. Su espíritu, si él fue salvo, supongo que sí, él está ahora en la presencia de Dios. Su cuerpo, en lugar de haber quedado sepultado, esperando la desintegración natural, pues fue cremado. Pero al final de cuentas, María Eugenia, no te sientas tú culpable. Dios no va a juzgar a tu esposo por una acción que no correspondía en él tomar la decisión. Finalmente, él no quiso que lo cremaran. Fue una circunstancia sanitaria que se cruzó no en México, sino en todo el mundo. Fueron decisiones que se tomaron por disposición gubernamental. Y bueno, ahí nosotros se escapa de nuestras manos. Nosotros no tenemos un panteón propio donde digamos yo voy a ir a enterrar a las personas porque yo quiero, yo soy el dueño, yo tomo aquí la decisión. No, eso no está en nuestras manos, no tenemos esa posibilidad. Así que no te aflijas, el juicio de Dios no es por acciones cometidas después de la muerte y en el caso tuyo, pues porque tú no está en tus manos tomar una decisión cuando es una disposición gubernamental que está por encima de todos y ya no tuvo que ver ni siquiera en el hecho de que tu esposo muriera, sino qué pasó con su cuerpo después de la muerte. Así que, por favor, María Eugenia, ten paz en tu corazón. Tu esposo está dormido esperando la resurrección de los muertos. Sí, María Eugenia, no tengas miedo y todo está bien con tu esposo. La siguiente es un comentario, Margarita Mendoza, bendiciones, Pastor Gilberto. ¿Podría mandar un saludo a mi nieta Sara Daniel de 13 años acá en Guanajuato? Ella siempre está atenta a su programa. Ah, Sara Daniel, pues un saludo y allá hasta Guanajuato. A mí me gusta mucho que chavitos, adolescentes, jóvenes nos estén mirando siempre, porque creo que es parte de eso, eso estimula saber que hay las nuevas generaciones que también están interesados. Así que, Sara Daniel, te mandamos un abrazo y un beso. Y yo espero que en cuanto se retire la pandemia podamos vernos personalmente. Que Dios te bendiga mucho. Eso, saludos a Daniel. Y saludos, Margarita. Ok, la siguiente pregunta la hace Marta Elvira en YouTube y dice, ¿qué criterio debemos utilizar para saber qué preceptos del antiguo pacto son aplicables hoy en día, sabiendo que muchos de ellos ya están fuera de contexto? Buena pregunta de Marta Elvira. Bueno, básicamente lo que está caducado o que está fuera de lugar es aquello que tiene que ver con la parte religiosa, lo que tiene que ver con los sacrificios y todo lo que significa que tenemos que hacer algo en el templo como derramamiento de sangre, quemar incienso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque nosotros ya no estamos en ese contexto. Nuestro sacrificio, que es Cristo, ya fue ofrecido. El cordero que tenía que morir ya murió. La sangre que se tenía que derramar ya se derramó. El incienso ahora es nuestra oración, como dice Apocalipsis. El incienso son las oraciones de los santos que suben hasta la presencia de Dios. Pero hay muchas leyes sanitarias que a lo mejor nosotros no acostumbramos a hacerlas, pero que son buenas. Ahora, aclaro, no es porque observar esas leyes te den la salvación o el perdón de Dios. No, simple y sencillamente son útiles para nosotros. Ejemplo, Ahorita con lo de la sana distancia, bueno, pues en el Antiguo Testamento, cuando una persona estaba enferma, había que guardar una sana distancia. Y esa sana distancia hoy la guardamos para no contagiarnos. El lavamiento, a lo mejor para los religiosos como los fariseos, el lavarse muchas veces las manos representaba como lavar el alma y estar puros delante de Dios. No, sabemos que el lavarse y el lavamiento pues es una ley higiénica que nos va a guardar de muchas enfermedades. Hoy mismo nos están diciendo, lávate y lávate y lávate. La cuarentena en las mujeres cuando tienen un bebé, bueno, es el tiempo que se tarda su cuerpo en recuperarse, sus órganos que se fueron, por ejemplo, el útero que se va haciendo grande, grande, grande para que le dé cabida al bebé, pues tarda 40 días en volver a su tamaño normal. Y todos los demás órganos alrededor, pues se tuvieron que ir haciendo chiquitos y contraer para darle espacio al bebé y tarda 40 días en que eso va a volver hasta que todo se reacomoda. Bueno, eso es parte de la ley, pero Dios lo hizo pensando en el bien del ser humano, del varón o de la mujer. Leyes higiénicas, leyes que tienen que ver con los alimentos. No te vas a ir al cielo o vas a tener perdón de Dios porque no comes carne de cerdo o no comes mariscos, porque leemos en el libro de los Hechos que Dios limpió los alimentos, es decir, ellos no nos van a hacer impuros. Claro, abstenerse de determinados alimentos, pues es mejor para nuestro cuerpo. Por ejemplo, todos sabemos que camarones, carne de cerdo, pues incrementan sustancialmente el colesterol y otros problemas. Hay mucha gente que es alérgica a uno o a otro. Y eso, pues al final de cuentas, Dios lo dijo pensando en nuestro bien. Guardar un día de reposo no es para obtener la salvación el día de reposo, no es que me haga más santo guardar el día de reposo, pero guardar el día de reposo es para mi bien, es por el bien de mi cuerpo, de mi alma, de mi mente, tener un día de descansar y de desconectarme de todo. Entonces, todas las leyes del Antiguo Testamento tienen un propósito de bendición para el ser humano, pero ojo, ninguna de ellas es para salvarnos o para generar perdón. Eso es lo que tenemos que entender. Espero que esto te quede claro. Guardar las fiestas no te va a hacer salvo, no te va a meter. Y eso que tiene que ver con el templo y los rituales para tener perdón o estar en comunión con Dios, obviamente todo eso tenemos que desecharlo porque ya Cristo Jesús, que era nuestra Pascua y Cristo Jesús que vino a hacer toda la obra por nosotros, Él ya hizo lo que te tenía que hacer. Muy bien, nos quedan como 15 minutos y todavía hay muchísimas preguntas, entonces vamos a tratar de darle velocidad a las respuestas. Muy bien. La siguiente pregunta, y saludamos a Marta también, la siguiente pregunta la hace Sara Pérez y dice, Pastor, en Facebook, buenas tardes, ¿por qué David tenía un corazón que le agrada a Dios? Buena pregunta, Sara, porque David es un hombre que enfrenta con responsabilidad todos sus actos en muchos sentidos. Primero, es un hombre humilde, es un hombre que alaba a Dios, que reconoce quién es Dios. David es un hombre que, aunque era valiente, era muy inteligente, era muy sabio, era muy astuto, tenía una mente privilegiada que podía ver, no me refiero a en el sentido de predicción, ¿no? Pero él veía futuro porque pensaba lo que iba a suceder, las consecuencias, pero a pesar de eso, él siempre consultaba a Dios y reconocía, no es por mí, no es por mi talento, no es por mis habilidades, no es por mis capacidades. Y ante cada situación, él iba y se rendía delante de Dios, le preguntaba, Señor, ¿hago esto o no hago esto? Señor, ¿tomo esta decisión o no la tomo? Señor, en todo momento, aun cuando le iba mal, como cuando le vino un tiempo de hambruna, nos relata la escritura que él fue y le preguntó, Señor, ¿y por qué vino él la hambruna? Y cuando Dios le dice la causa, Señor, ¿y ahora qué puedo hacer yo para corregir? Entonces te das cuenta que David es un hombre que le da su lugar a Dios y eso le agrada a Dios. Ahora, cuando David falló, y nos relata la Biblia los pecados que cometió, él fue lo suficientemente honesto, transparente, sincero para decirle: Dios, no castigues a la gente, el culpable soy yo, al que tienes que castigar es a mí. Y tú puedes leer los salmos que él escribe, como el Salmo 51, donde él tiene un arrepentimiento genuino y expresa lo que hay en su corazón, que dices: wow, pues yo me quisiera confrontar conmigo mismo como lo hace David, porque eso nos lleva al arrepentimiento y son palabras sinceras que nacen de un corazón genuino. Eso es lo que le gusta a Dios, y por eso Dios dice que David es un varón conforme a su corazón, porque hace, piensa y decide tomando siempre en cuenta a Dios. Esa es la razón. Ok. Yvonne Ramos Nieto en Facebook nos pregunta: ¿y cuando tienes gracias a Dios tus tres comidas, pero siempre que servimos la comida, mi papá siempre hace caras y en lugar de agradecer siempre se está quejando, haciendo groserías? Pero si hay alguien ajeno a nuestra familia, entonces sí da gracias a Dios. ¿Dios escucha este tipo de oraciones? Bueno, de que las escucha, las escucha. Más bien ahí uno tiene que llegar a una conclusión. Bueno, ¿soy agradecido o soy de los que combinan la queja con la acción de gracias, la queja con la alabanza? Y a veces, pues tenemos dos pensamientos. Ahora, puede ser que se queje porque no le gusta la comida, porque a lo mejor no es justamente lo que le agrada. Conozco un muchacho que, por ejemplo, nunca come nada de verduras, y cada vez que le dan verduras, él dice que me están dando de comer pasto, y cuando hay algo de verdura, inmediatamente hace a un lado el plato, como si fuera un niño chiquito. Yo creo que ahí más bien es orar, no tanto entrar en contienda, porque estaríamos usando armas carnales de empezar a decirnos cosas. No, no, Ivonne, no caigas en ese error. Ora y dile: Señor, pues que mi padre aprenda a recibir de ti y trata con su corazón para que pues vea con agrado lo que se está sirviendo, y que sobre todo cuando se prepara la comida, pues siempre se piensa en términos generales en que sea algo sano, algo que no solamente nos guste, sino que también le haga bien a nuestro cuerpo. Pero a veces los varones somos medios complicados, y sobre todo cuando no nos gustan las verduras y pensamos que sería mejor comer cosas que nos van a hacer más daño. Por ejemplo, yo veo que un adulto regularmente va por los tacos, la grasa, el chicharrón, es decir, todo lo grasoso. Pues sí, no, uno no puede negar que es rico, pero si todos los días comes eso, pues te expones a un infarto, te expones a que se te tapen las arterias. ¿Qué pasa con un niño? ¿Qué quieres comer? Pizza, hot dogs, o sea, hamburguesas, comida que sí, no podemos negar que es rica, pero que obviamente es dañina para nuestro cuerpo. Pero cuando una mamá o la esposa prepara la comida pensando en el bien, que sea equilibrada, que contenga de todo, pues a veces ahí viene la lucha. A lo mejor no es tanto la lucha contra Dios, de que tu papá no sea agradecido con Dios, sino que a veces es una lucha con uno mismo porque no sabe aprovechar lo que tiene. Ok. Siguiente pregunta. Bueno, Gabriel nos manda saludos de Cotitlán, Izcalli. Saludos, Gabriel. A ver, ¿qué más podemos preguntar? Hay varias preguntas. Hay unas que están muy rebuscadas, entonces estoy eligiendo alguna que esté interesante. Que sean más sencillas, por favor, ¿no? Que sean más sencillas, sí, porque escriben muy raro. ¿De Instagram no nos han llegado preguntas? Instagram no, en Instagram no ha llegado ninguna. Bueno, es que Clarita está detrás de cámaras también ayudándonos a checar. Bueno, y Betty e Itaí Navi mandan saludos. Ah, saludos también a la familia Navi. Qué bueno que Ezequiel nos mire desde que está en el vientre de su madre. Está a punto de nacer Ezequiel. Así que oramos por Mariana para que tenga un buen parto. Y saludos para todos allá. Ok, aquí hay una en YouTube, y Reina Martínez en YouTube pregunta: Hola, buenas tardes. Tengo dudas acerca de Marcos 9, del 12 al 13, sobre si Elías es Juan o Jesús. Gracias y bendiciones. No, eso lo acabamos de responder hace rato, Reina. Elías no reencarnó en Juan. Ya decíamos, es su espíritu, es su motivación, es los propósitos que él tenía, pero no, él no es Juan. Al hablar de su espíritu, está hablando de lo que lo movía, no de su persona, porque entonces caeríamos o estaríamos pensando en la reencarnación, cosa que no es bíblica ni de parte de Dios. ¿Sí, Reina? Esperamos que sí haya quedado claro. Aquí hay otra de Enrique Ramos en YouTube que pregunta. Hechos 26, 14. El Mesías le da su nombre a Pablo en hebreo. Mi pregunta es, ¿por qué le llamamos con un nombre en español si él reveló su nombre en hebreo? Bueno, pues porque todos los nombres que se traducen en la Biblia están obviamente en el castellano. Hay nombres que son muy complicados para nosotros pronunciarlos. Y obviamente, si tratáramos de imponer el hebreo sobre toda la gente, y yo me he encontrado pastores que dicen, hermano, es que hay que hablar en hebreo. Puede llegar al legalismo en que dicen, hay que orar en hebreo, si no, Dios no oye tus oraciones. Ya estaríamos haciendo a Dios inculto o ignorante, como si Dios no escuchara los demás idiomas. Creo que el nombre es lo de menos. Mira, tu propio nombre, Enrique, pues tiene sus formas en inglés y en cualquier otro idioma existe el nombre de Enrique, pero a donde tú vayas, te van a decir de acuerdo a cómo lo puedan entender. Mi nombre es Gilberto, pero a veces cuando yo estoy con otras personas, pues pronuncian mi nombre de acuerdo a cómo ellos lo pueden hacer en su idioma, porque a lo mejor para muchos va a ser complicado decir Gilberto, si hablan alemán o si hablan inglés, a lo mejor me van a decir de acuerdo a cómo ellos lo pueden pronunciar. Lo mismo sucede con nosotros. No pasa nada si tú le dices Pablo al apóstol Pablo o si pretendes decirlo en el idioma original, porque entonces nosotros mismos nos meteríamos el pie y nos haríamos una vida muy complicada espiritualmente. Ok, aquí hay otra pregunta en YouTube de Are P y dice, hola, una pregunta. Juan, el del Evangelio, el de primera, segunda y tercera de Juan, ¿es el que escribió el Apocalipsis? O sea, ¿es el mismo autor? Es el mismo Juan que escribe tanto el Evangelio, las tres epístolas y el libro del Apocalipsis. Solamente que el libro del Apocalipsis lo hizo mientras estaba en Patmos y que estaba ahí viviendo, cumpliendo una sentencia. Patmos es una isla muy pequeñita y dentro de Patmos, en una especie de cueva, era habilitada la prisión y ahí era donde estaba Juan, y es ahí donde recibe la revelación que escribe este libro. ¿Sí? Sí, bueno, Ana Bella, que es una de nuestras congregantes débiles auditivas, nos escribe desde la punta del cerro de CCC. Ella vive todavía más arriba de Calacuaya. Entonces, un saludo a Ana Bella. Y yo creo que alguien le está interpretando y gracias a Dios por la vida de Ana Bella. Bueno, Facebook tiene los subtítulos. Ellos pueden ver subtítulos en vivo. Bueno. Ellos tienen este programa que todo lo que estamos diciendo lo automáticamente lo dice en subtítulos. Qué bueno, hoy okay. Aprendí algo nuevo. La siguiente pregunta la hace Patuda Maldonado, su nombre es, y dice, hermanos, buenas tardes. En Ruth 4:7 habla de la costumbre tocante a confirmar cualquier negocio. No sé si ahí hubo un error de redacción de ella. Era el de quitarse el zapato y entregarlo al otro, lo cual servía de testimonio. ¿Podría explicar cómo era esto y si aún lo tienen por costumbre en Israel? No, ya no tienen esto como costumbre, pero era de alguna manera dar un testimonio público. Era el equivalente lo que cuando tú haces algo formal, vamos a hacer entonces un contrato de compraventa, por ejemplo, de una casa, o quieres dejar tu testamento o lo que sea, y para ello vas con un notario. El notario da fe pública de que fuiste tú y que no fue otra persona la que firmó. Incluso el notario tiene la autoridad de decir, a ver, yo necesito ver tu identificación, necesito ver tu firma y delante de mis ojos tienes que venir a firmar porque a mí me debe de constar y yo voy a dejar sentado por escrito públicamente que yo te vi hacer esa firma y que es tu voluntad la que se está dejando aquí. Bueno, era algo exactamente igual que se hacía en las puertas de la ciudad. Si tú visitas una ciudad de tiempos bíblicos y entras a lo que era la puerta, el portón, no una puerta como la de nuestra casa o como la del centro cristiano, no, era un portón gigante que yo creo que es más grande que muchas casas juntas, y ahí había integrado una especie de banca de piedra que era parte de la misma construcción, donde se podían sentar los ancianos y ellos daban testimonio, daban fe pública de lo que ocurría. Y cuando se requería hacer un negocio, pues ten en cuenta que cuando esto comienza esta costumbre, pues todavía ni siquiera existía el papel, o sea, no podías decir, vamos a hacer un contrato y lo firmamos los dos. Pero el ser humano, dentro de lo que cabe, siempre ha buscado la manera de resolver los problemas. No tenían papel, no tenían tinta para poder estampar su firma. Pero, ¿cómo puedes demostrar que fuiste tú y que no fue otro? Bueno, pues a través de tu calzado. Y era la forma en que se podía mantener ese testimonio. Y al paso de los años, pues han ocurrido muchas cosas. Por ejemplo, hoy, cuando necesitamos hacer una firma, sobre todo ahorita con la pandemia, pues se han popularizado las aplicaciones en donde te mandan un documento, tú insertas tu firma digital y el documento tiene la validez como si tú lo hubieras hecho. Eso es algo que la tecnología nos da. Te aseguro que nuestros nietos, cuando les platiquemos que antes firmábamos de puño y letra, pues a lo mejor se van a reír de nosotros y dirán, ¿y eso como para qué cuando existe todo lo digital? Bueno, en aquel entonces no existía ni lo digital ni las firmas, la forma era a través del calzado. Ok, había una pregunta nada más que ya se me perdió. Estamos llegando, estamos leyendo todavía las preguntas de las 5:30. Ya estamos por cumplir la hora del programa. Entonces pido paciencia porque hay mucha gente que está escribiendo. Es que no leíste mi pregunta, no leíste mi pregunta, pero es que hay muchas. Entonces estoy viendo Y también no sé cuántos minutos o segundos nos queden también con Instagram, ya no nos queda mucho, ¿no? Instagram también ya está a punto de cortarse. Bueno, a ver, en lo que contestas la siguiente, voy a ver dónde nos quedamos porque sí hay muchas preguntas. Bueno, mientras la encuentras, mañana voy a estar cubriendo a la hermana Oli en su tiempo de la meditación a las 11 de la mañana y posteriormente de 6 a 8, quiero invitarlos, se va a publicar también en la página del Centro Cristiano. Vamos a tener la participación dentro de 24 horas de oración que se están organizando en Colombia, en una iglesia que está allá en Bogotá. Nos hicieron el favor de invitarnos y 2 horas de 6 a 8 nos cedieron el privilegio para que el Centro Cristiano Calacoya y pastores de Comisión Centros Cristianos tomemos ese tiempo, lo vamos a publicar. Si te quieres unir a ese tiempo de oración con nosotros, serán bienvenidos. Así que mientras Joe nos pone la pregunta para que todos sepan de este evento en el que estaremos participando con la Iglesia de Colombia e iglesias de muchos países más. Olimpia Sandoval, tarde, pero seguro es mi cumpleaños. Pues muchas felicidades, Olimpia. Que el Señor te bendiga abundantemente. Que Dios te conceda las peticiones de tu corazón. ¿Qué otras preguntas tenemos, Joe? A ver, aquí hay otra, porque sí, me perdí en toda la lista de comentarios. Adriana Sastre dice: buenas tardes, bendiciones, pastor. ¿Me puede explicar cómo cumplir con las primicias? Gracias. Bueno, las primicias es un tema un tanto complejo, pero mira, suponte que tú no estás trabajando, tienes tu primer trabajo, tu primer venta, tu primera utilidad de un negocio, lo primero, primera utilidad o primer salario, ese primerito es para el Señor, esas son tus primicias. Ahora, suponte que tú ya tienes muchos años trabajando y te dan un aumento. Voy a poner cifras para que podamos entender el ejemplo. Ganabas 10 mil pesos y te dicen a partir de este mes vas a ganar 11 mil, es decir, tienes 1,000 pesos de incremento. La primera vez que recibes esos 1,000 pesos, esa es tu primicia. Entonces, ya de ahí en adelante, pues sigues dando tu diezmo normalmente, pero lo primero que recibes de un ingreso, cualquiera que este sea, es tu primicia. Bueno, ya se nos terminó el tiempo de Instagram se terminó solito. Instagram. Vamos con otra pregunta y la hace Edrey Spitia y dice: hola pastor, bendiciones. Tengo una pregunta en segunda de Tesalonicenses 2:7. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad y quién es lo detiene? Bueno, ahí está también mal escrita, pero ¿quién lo tiene? A Me ver, imagino. vamos a poner 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. De Tesalonicenses. Para que toda la gente lo pueda ver. En Siete. realidad tenemos que leer el contexto, pero tendría que ser todo el capítulo 2. Porque no podemos sacar el versículo solito, tenemos que mirar desde el versículo 1. Si me ayudas poniendo en la pantalla, y dice: acontecimientos previos a la venida del Señor. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean. Ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido cartas supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. A ver, ahora sí, súbemelo tantito yo para ir ver el versículo 7 hacia abajo. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a ser la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán estas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Espero que este pasaje, de esta manera, viendo el contexto, nos ayude a entender a todos lo que es el misterio de la iniquidad, y como lo dice la Reina Valera 60. Obviamente, este es un espíritu que se está levantando de anarquía en contra de Dios. Yo sé que muchos dicen, ahorita se está cumpliendo. Sí, yo sé que se está cumpliendo parte de ello, por ejemplo, cuando la Organización de las Naciones Unidas, por poner un ejemplo muy claro que estamos viviendo hoy, ataca todo lo que tiene que ver con Dios, como lo que leímos ahorita en el texto. Ataca todo lo que ellos dicen, la culpa de todos los problemas en el mundo son de las religiones, son de las iglesias. Y ellos saben muy particularmente que los cristianos, al estudiar la palabra y oponernos a determinadas medidas que ellos toman, dicen, es que la iglesia evangélica nos está haciendo la guerra, la iglesia evangélica nos está tratando de tener el cambio que nosotros queremos imponer. Claro, esa es nuestra función, oponernos a lo malo. Pero ¿a dónde está llevándonos, por ejemplo, hoy la ONU? A anarquía, a que cada quien viva como se le antoje. Por eso es que las leyes del mundo, no solo en México, sino en cada país, se tratan de subyugar a la ONU y te dicen que lo malo es bueno, que lo bueno es malo, y nos van cambiando las cosas. Ahora, ¿por qué muchos pensaron que en tiempos de Pablo se estaba cumpliendo este tiempo? Porque los romanos hicieron lo mismo. Y te recuerdo que los romanos destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo, profanaron el lugar santísimo, hicieron burla y escarnio de la fe del pueblo judío, persiguieron cristianos, los entregaron en los foros para que los destruyeran los leones y los ponían a cargo de los verdugos, etcétera. Hubo un derramamiento de sangre impresionante. Por eso los cristianos tenían que esconderse en las catacumbas y su fe la tenían en secreto, porque la persecución vino terrible. Por eso el apóstol Pablo y sus contemporáneos creían firmemente, Cristo ya viene, pero pasó algo y se cambió la historia. Y esa lucha contra Dios y contra la iglesia de repente se gira y el mundo sigue. Hoy volvemos a estar en una condición muy semejante. ¿Por qué? Pues porque hay muchísima oposición en contra de Dios, en contra de la iglesia, y muy probablemente veamos persecución mucho más agresiva en futuros años. Ahorita se vuelven a dar las condiciones, no sé si será en este tiempo o no será, pero a eso se refiere. Ahora, ¿quién detiene esa iniquidad? ¿Quién la está frenando? El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se haga a un lado y le dé la oportunidad de avanzar y de destruir y de perseguir, bueno, ahí la iglesia tendrá que estar muy bien fortalecida para soportar todo lo que tendremos que sufrir. Y bueno, ahí no nos queda más que orar y pedirle a Dios misericordia. Por eso Jesucristo dice que será tan fuerte ese tiempo que si Dios no lo corta, aún los cristianos, aún los que son salvos, correrán el riesgo de perder la salvación por lo terrible que será. Muy bien, vamos con otra pregunta, que de hecho fue la primerita que llegó, pero a mí no me salió por algún motivo. Y la hace, déjame te digo quién la hace, Noemí Maldonado. Y Noemí Maldonado hace la siguiente pregunta: Hola hermanos, yo quiero saber si está mal que cuando el Señor me despierta a orar por la madrugada y me da el motivo de la oración, al día siguiente no puedo recordar todo lo que oré, solo una parte. Bueno, mira, aquí lo importante no es que te acuerdes qué oraste, sino más bien el motivo por el que oraste. A lo mejor te conviene tener ahí una pluma y un pedazo de papel en tu buró, junto a tu cama. Y si el Señor te despierta y te dice, vas a orar ahorita por los niños, bueno, entonces tú pones ahí una nota, oré por los niños, o por el hambre, por lo que sea que Dios te haya dicho, por la iglesia, por mi familia, por aquello que te haya dicho, anótalo. Solamente pon el motivo. No tanto la oración. Digo, pues a lo mejor muchos de nosotros no nos acordamos exactamente qué oramos hoy en la mañana. Eso no tiene ningún problema. Lo importante es que Dios escuchó tu oración y Él sabe qué oraste. Listo, ok. Bueno, pues ya vamos, ¿qué te parece si con la última pregunta? Perfecto. Y la última pregunta la hace No, creo que esa fue la última. Bueno, a ver. Preguntan acerca de Rosa Toba en YouTube. Pregunta, bendiciones. ¿Cuál es la doctrina de los Nicolaitas? Los ¿Cuál es la doctrina de los Nicolaitas, bueno, Nicolaitas? de Apocalipsis lo refiere. Este era un grupo sectario que mezclaba cuestiones seculares y muy particularmente que tenían que ver con la filosofía griega y que querían mezclarla con la doctrina cristiana. Ese problema se sigue presentando el día de hoy, porque muchas veces traemos tan metidas ideas, filosofías o pensamientos que a veces cuando llegamos a la iglesia queremos darle un barniz bíblico y decir, ah, bueno, pues esto se parece a lo que dice tal pasaje y entonces lo queremos meter. Por ejemplo, Dios nos habla que nos juzga y que todo lo que el hombre sembrara, eso también va a cosechar. Pero entonces de repente alguien dice, ah, bueno, es como los karmas. Y entonces se trata de meter doctrinas que vienen del Oriente, como la India y demás, y trata de darle un empalme y decir, ah, pues se parece mucho a lo que dice la Biblia. Ese es el problema. Cuando tú tratas de mezclar cosas que no tienen que ver una con la otra, y lo mismo sucedió en aquel entonces. Hay cosas que a lo mejor parecerían buenas de la filosofía. El problema fue cuando trataron de darle el barniz bíblico y a hacerlo pasar como que fuera doctrina cristiana y no lo es. Por eso el Señor dice, lo mío no lo puedes mezclar. La Biblia no es hacer combinaciones de una cosa con otra, no, para nada. Y nosotros tenemos que entender lo que dice la Biblia, tenemos que respetarlo, tenemos que darle su lugar. Lo que el Señor Jesucristo dice, así tenemos que vivirlo, tenemos que, obviamente que actualizarlo y aplicarlo a nuestra vida, pero lejos sea de nosotros mezclarlo con cuestiones del mundo paganas o incluso abominables porque tienen que ver con otro tipo de cosas muy completamente alejado de lo que Dios dice y el problema para nosotros sería pretender mezclarlo. Esa es la doctrina de los Nicolaitas. Muy bien, pues ya hemos también llegado al final de este programa. Gracias por conectarte y también quisiéramos mandar algunos saludos de las personas que estuvieron ahí escribiendo para saludarnos, como Claudia Castañeda, Mariana Delgado, gracias por sus oraciones, pastor, les amamos. Silvia Cepeda, gracias y bendiciones. También desde Nicolás Romero, Susana Hernández, a toda la familia Hernán Mendoza. A María Teresa Morales Luna, a Elizabeth Flores, a Rox Alcázar. No responder mi pregunta, sí contestamos casi todas. Esta ya la contestamos. Gracias y buena tarde, noche. Ana Ibarra, qué gusto verlo y oírlo. Betty Salazar, ¿se quiere unir a la oración de las 24 horas? Pueden ponerse en contacto con En la página lo vamos a la publicar. página, claro. En la página. ¿Qué preguntó Rox que dice que no le contestamos? Porque sí, recuerdo que le contestamos, pero no me acuerdo la No, pregunta. yo tampoco. No, yo, está bien enterrada la pregunta ahorita. Ahorita la buscamos. Ana Luisa Portilla, también saludos a ti y a Chavita. A Sofía Velasco, Shalom. Pues qué A bonito Elías que tanta gente se Archundia. conecte. Saludos a Adriana todos. Mantecón, que hoy es el cumpleaños número 90 de su mamá y Wow, ella la fue hermana mujer. Guillermina. 28 años en Calacoaya. Bueno, Entonces pues le podemos mandarle un extrañamos saludo mucho. especial. La hermana Adriana siempre fiel ahí como una ujier y portera y anfitrión. Ha pasado por todos los nombres que ha tenido ese servicio. Un beso para la hermana Adriana. Le mandamos un abrazo y que el Señor le siga conservando con salud y vigor como siempre lo ha hecho. Bueno, también te manda saludos, Yolanda Margain. Ay, gracias, tía. Dios te bendiga. Un Cruz saludo también a González, Jaime. que da gracias por las enseñanzas, a Arturo Roa, a Noemí Maldonado, que fue la pregunta Saludos a la todos. primerita que llegó, Bendiciones desde La Paz, Baja California Sur, y a Lucy López. Y bueno, pues ya estamos listos para concluir. Gracias a cada uno de ustedes por haberse conectado. ¿Y qué te parece si oramos? Hay muchas intenciones también de oración en los comentarios, entonces orar por ellas. Hay algunas que ya están siendo oradas, porque hay gente que ha escrito, estamos orando por eso y demás, pero ¿qué te parece si oramos por cada una de ellas? Sí, bueno, y agradezco también a la hermana María Luisa y a la hermana Ángeles, que siempre están al pendiente de las intenciones. Y me decía José Manuel Sánchez, que el buzón tuvo un éxito con lo que se anunció el domingo y tuvieron muchísimas intenciones. Le dije, pues sí, van a llegar muchas, pero no creo que por las redes sociales la gente deje de enviar. Y bueno, todas ellas, pues vamos a ponerlas en las manos de Dios y vamos a orar para que Dios nos bendiga a cada uno. Padre, tú sabes cuánta gente ha puesto alguna intención de oración, especialmente aquellos que están pidiendo por salud en sus cuerpos, aquellos que están en este momento sufriendo por una enfermedad, o gente que puso algún familiar. Hoy oramos y estamos declarando sanidad. Nos goza mucho en nuestro corazón que mucha gente pone testimonios, pero Dios, nos duele ver aquellos que están sufriendo y que desgraciadamente no han encontrado la salud. Pero hoy clamamos a ti, Dios, para que tú te manifiestes y en tu misericordia cada uno de ellos te pueda recibir y pueda recibir lo que tú tienes para ellos. Seguimos orando por la situación de nuestro país, por los empleos, por la gente que está pasando por una mala situación en lo económico. Y Dios, desde este lugar oramos para que tú bendigas a tu pueblo, bendice cada familia. Oramos también por las mujercitas que están a punto de tener su parto, Dios, para que tú tomes control también de ello y el bebé que hay en nacer lo haga de la manera natural y con completa salud y en completa fortaleza y vigor. Gracias, Dios, porque ¿a quién iremos sino a ti? ¿En dónde hallaremos palabras de vida eterna sino solamente a tu lado? ¿Y en dónde tendremos un refugio más seguro sino solamente en tu presencia? Yo oro por la vida espiritual de mis hermanos para que cada día podamos estar fortalecidos y en esa comunión contigo. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Y eso lo oramos y lo creemos que así sea. Hecho. Bueno, pues gracias por conectarse con nosotros. Nos vemos el domingo en las tres reuniones. Nos vemos el siguiente martes en otro Diálogos con el Pastor. Y te dejamos con la canción que grabó el grupo de alabanza en el estudio de Calacuaya y esperamos vernos pronto. Que Dios te bendiga y que gracias. Que te conecte con Dios este canto. Tu gran amor por siempre exaltar, Jesús. Bueno, mi Dios, Jesús, es bueno. Siempre pedí, Jesús, eres bueno, mi Dios.